Esta noche en Tecnología Hecha Palabra tenemos una buena oportunidad de recibir información de primera mano porque las dos personas que tengo enfrente son expertos en el tema de seguridad digital, de seguridad informática, y me refiero a Miguel Cisterna y Jesús Díez. Miguel es especialista en seguridad para la región, bueno, su título formal es Project Manager de Seguridad y Data Center, y Jesús es el gerente de Data Center y Seguridad y Outsourcing, ambos de la empresa Global Crossing, conocida así en Venezuela, y que se llama en el resto del mundo Level 3. Vamos a conversar primero sobre un asunto que escuché mencionar en la voz de Miguel Cisterna durante el reciente evento de Cabedatos y el SELA, el evento de seguridad, cuando se habló de mitos en la seguridad de información. Y yo, por supuesto, esperaba y muchos esperaban que se hablara de lo típico, de que uno piensa que lo principal que te va a atacar es un virus, pero en realidad no es eso. Pero el acercamiento de Miguel fue, en mi opinión, original, porque estaba hablando de qué es lo que buscan en las organizaciones en cuanto a seguridad y cuáles son los mitos que tú ves que enfrentan las organizaciones cuando están atacando el tema de ver qué van a hacer en cuanto a seguridad informática. Hola, mira, quisiera comenzar a explicar la problemática hoy día de las organizaciones en términos de seguridad de la información, haciendo una pregunta a quienes hoy día no, nos escuchan, preguntándoles si hoy día en sus organizaciones ellos sienten que están seguros los datos, o si ellos como clientes sienten que sus proveedores de servicios les proveen servicios adecuados con niveles de seguridad. Lo más probable es que esa respuesta sea un sí poco convincente, ¿verdad? Muchas veces creemos que en la organización estamos seguros. Sí, estamos seguros. Tenemos un firewall y tenemos un IPS que nos protege todos los ataques externos. Tenemos un buen antivirus que está actualizado, por lo tanto no habría riesgo por ese lado. Ese es el grave error que hoy día cometen las organizaciones y que es justamente creer que su nivel de seguridad actual es el correcto y que no están siendo víctimas de ataques o de algún nivel de exposición de información. Claro, dependiendo del tamaño de la organización, yo me pregunto, Miguel, si es posible dar un total outsourcing en cuanto a seguridad digital en una organización. Y me refiero al tamaño de la organización porque quizás imagino que uno puede colocar un tubo de fibra óptica directamente desde mi empresa hasta, bueno, claro, estamos hablando con Global Crossing y será hasta Global Crossing, y entonces por ese tubo no pasa nada, a no ser que alguien le dé con un hacha, y llegan allá a Global Crossing y allá en Global Crossing se encargan de todo. Pero en otro tipo de empresas no va a ocurrir así, no podemos darnos ese lujo de tener una fibra dedicada para conectarnos hacia afuera. ¿Cómo hacen la mayoría de las empresas que no tienen esa posibilidad? ¿Qué hacen internamente en la empresa? ¿En qué deben fijarse primero para asegurar que tienen lo mínimo necesario para tener seguros sus datos? Las organizaciones debieran establecer y llevar a cabo un adecuado proceso de análisis y de gestión de riesgos. Y cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de riesgos no tan solo de seguridad informática, sino de seguridad de la información. Cuando hablamos de seguridad de la información, estamos cubriendo tres grandes componentes que tiene la seguridad de la información, que son uno de ellos que tú mencionabas en la pregunta, que es el tema de la disponibilidad de algún servicio en particular, en este caso el de las comunicaciones, ¿verdad? Otra de las componentes importantes es la componente de la confidencialidad, que esos datos efectivamente estén resguardados y que estén protegidos de quienes no tienen acceso a ellos. Y finalmente está el atributo de la integridad. Puede que los datos estén disponibles, que sigan siendo confidenciales, pero no son fidedignos, no son válidos como para la toma de decisiones. Entonces, dado estas tres componentes, confidencialidad, integridad y disponibilidad, la organización debiera llevar a cabo cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades por las cuales estos tres atributos podrían ser violados. Y en base a eso viene ahora el proceso de gestión de riesgos, ¿sí? Y el proceso de gestión de riesgos lo que busca es justamente determinar cuál es la mejor alternativa de gestión para un riesgo en particular. Y esas alternativas de gestión pueden ser la de derechamente aceptar el riesgo, no implementar ninguna acción sobre él, debido a que el riesgo tiene una componente de bajo impacto para la organización y es poco probable que eso ocurra. Otra de las variables que pueden existir es la de mitigar el riesgo derechamente, porque tiene un alto impacto o una alta probabilidad de ocurrencia, por lo tanto hay que cubrirlo con algunas medidas de control. Esas medidas de control a veces no son lo suficientemente al alcance de una organización, por lo tanto es mucho más conveniente ir a buscarlas a un proveedor especializado que ya tiene una infraestructura, que ya tiene una expertise y que ya tiene una metodología de trabajo y les puede dar obviamente un mejor servicio. Ok, pues mucho más de lo que esperaba de las respuestas y quizás si te hago esta pregunta de otro modo, ya hablaremos con Jesús Díez, que tiene muchas ganas de decir qué es lo que ofrece Global Crossing en Venezuela y Level 3 en el resto del mundo en cuanto a seguridad. Eso lo vamos a mencionar con todo gusto, además. Pero vamos a imaginar un caso absolutamente teórico, por favor, donde yo tengo que elegir el único aspecto de seguridad que tengo que atender. Es el único que puedo atender. ¿Cuál sería ese primero? Como dicen los que hablan en inglés, ese primer tier, ¿no? Ese primero, ¿cuál sería si fuera el único que pudiera darme el lujo de atender? Entiendo que sería de cuál es la componente por donde más afecta a una organización. Sin duda que hoy día la disponibilidad es uno de los componentes vitales dentro de una organización. Una organización que hoy día es dependiente tecnológicamente a través de su sistema, de su interconexión, de sus comunicaciones, de sus correos electrónicos. Es más, mucho de hoy día de las personas que pertenecen a compañías ya extienden esa conectividad a sus equipos móviles y muchos están en cualquier parte del país conectados, comunicados y funcionando con la organización. Cuando se pierde esa comunicación, sin duda que genera un gran problema dentro de la misma y por ende hay que buscar los mecanismos redundantes para garantizar de que si por un camino A no es posible comunicarse, exista un camino B o un camino C que permita hacerlo. Eso es en el caso de que tengamos bien claro qué es lo que queremos resolver y cómo queremos resolverlo. Y en cuanto a eso, yo me imagino que ustedes habrán observado que en las organizaciones muchas veces, vamos a llamarlo la tendencia, la educación, los gustos, o como quieran colocarlo, o todo eso junto del jefe de tecnología, del jefe de compras o de quien toma la decisión, es lo que decide lo que se va a usar. Esto ocurre frecuentemente y qué consecuencias trae cuando se maneja de este modo la decisión de qué soluciones de seguridad adoptar en una organización. La verdad es que es un tema bien, bien particular y de varias organizaciones en la TAM. Hoy día lo que se está implementando en términos de seguridad es lo que tú decías, por ahí el gerente del área definió que esa era la solución porque él ya la ha implementado otras veces, porque le ha dado buenos resultados, por experiencias anteriores, porque un proveedor se lo recomienda. En fin, la verdad es que pueden haber bastantes opciones desde las cuales puede salir esta solución que finalmente deciden implementar. La pregunta ¿es la solución adecuada? ¿Es lo que debiésemos implementar? Sin duda que toda medida de seguridad dentro de la organización debe apuntar al negocio de cualquier compañía. Si esa medida de seguridad no aporta al negocio, va a ser siempre considerada como un gasto, ¿sí? Lo que se busca o lo que se debiese buscar es que esa medida de seguridad vaya en apoyo directo a un proceso de negocio de la organización para que se transforme en una inversión. Por ejemplo, antiguamente los bancos no utilizaban contraseñas de autenticación robusta. Implementaron un mecanismo tecnológico para tener segundas claves en transacciones de Internet y con eso aumentaron sus niveles de seguridad, lo que se tradujo en que fueran bancos con servicios más seguros y captaran muchos más clientes. O sea, iba en directo apoyo a ese proceso de negocio en particular. Y acabas de mencionar algo que tenemos que subrayar y es que no solamente debe tomarse en cuenta lo que necesita la organización per se, por lo obvio, sino también por los aspectos externos a la organización. Y acabas de mencionar un sector que está especialmente, vamos a llamarlo, intensamente ocupado por el tema de seguridad porque las regulaciones los obligan. Ese tipo de regulaciones, si puedes mencionar alguna que afecte de manera genérica a cualquier institución financiera en Latinoamérica, ¿qué puede ser eso que debe ocupar a la gente de tecnología de un banco, por ejemplo? Existen en todo lo que es la TAM regulaciones muy claras para lo que es el sector banca y el sector financiero en general, que son una de ellas, por ejemplo, el estándar PCI para todo lo que es el manejo de la confidencialidad de los datos que van en las tarjetas. Existe otra regulación, más que regulación es una adherencia que todos los bancos realizan y se reúnen cada cierto tiempo en Ginebra, ¿verdad?, en Suiza, para ver todos los acuerdos a nivel banco con respecto a la protección y a la seguridad, que son el estándar Basilea II o riesgo operacional, como es conocido, ¿verdad? Y está obviamente lo que es la protección de los datos personales de los clientes de los bancos, que otra regulación que fuertemente está cada vez cobrando más fuerza en cada uno de los países de la región. Son los tres aspectos más importantes que hoy día rigen y controlan a la banca, más los que cada regulación o cada superintendencia pueda extenderles en particular. Estamos conversando con Miguel Cisterna, de la empresa Global Crossing, conocida así en Venezuela y en el resto del mundo Level 3. También está con nosotros Jesús Díez. Vamos a continuar esta conversación en un par de minutos aquí en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM. Muy bien, estamos con Miguel Cisterna y con Jesús Díez de Global Crossing y hablamos de seguridad. Antes mencionábamos el tema de la banca y cómo son regulados en relación con la seguridad por numerosas leyes y otro tipo de arreglos internacionales. Y este tema, por supuesto, es importantísimo. En cada uno de los países hay también cosas específicas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la guarda de los datos de los clientes y otro tipo de cosas, hay países donde prefieren que se haga de manera segura donde sea y hay países que obligan a que no los datos no estén. Ese tipo de cosas quizás quieras mencionarlas tú, Jesús. Jesús Díez, gerente de Data Center y Seguridad Outsourcing. Por ejemplo, en el caso de Venezuela entiendo que hay cosas muy particulares, ¿verdad? Sí, Peter, gracias. Es correcto. En Venezuela también existen regulaciones. Algunas son basadas, obviamente, por estándares internacionales y por la, como comentaba Miguel, por ciertas regulaciones que se hacen de forma a nivel global o mundial. En cada país puede tener alguna regulación en particular. En Venezuela, hablando de banco, está la SUDEBAN como el regente de lo que es la parte de la superintendencia de bancos. Ellos también, de alguna forma, adaptan esos tipos de mecanismos de seguridad desde el punto de vista de lo que se ve en la parte estándar a nivel internacional y los adaptan acá. Entonces, el banco que tenga, o digamos, que quiera tener algún centro tercerizado, lo puede hacer. Hay algunas regulaciones en particular, sobre todo con el tema de datos de clientes, los cuales deben permanecer dentro del territorio nacional, pero ya son unas regulaciones directamente hechas por ellos, y algunas otras cosas que sí puedan de repente estar afuera. En el caso de nosotros, particularmente ofrecemos servicios justamente de centros alternos, de disaster recovery, desde el punto de vista de data center y desde el punto de vista de seguridad, también tenemos un amplio portafolio, que va desde lo más inicial, digámoslo así, de lo más básico, pasando por todo el tema de contenido, por temas más avanzados y por luego por un tema de servicios profesionales con muchos recursos humanos, muchos especialistas, ¿no?, en la materia. Este tipo de servicios, ¿cuál parte del servicio es lo que produce el mayor costo para quien ofrece el servicio? Es decir, los discos donde se guarda la información, la cantidad de datos que se transfieren, la velocidad como se transfieren esos datos, el software que se está usando para manejar esa información, qué sé yo, la seguridad que se aplica, las instalaciones físicas, que es una suerte de bunker. Si yo pudiera escoger los tres aspectos principales, ¿cuáles de esos aspectos son los que más afectan el costo de la operación y por lo tanto el costo que debe cancelar el que desea utilizar estas facilidades? Bueno, creo que desde el punto de vista de los costos que debería estar incurriendo o pensando cuando alguien quiere hacer un tipo de este tipo de cosas, primero creo que el tema de la infraestructura es importante desde el punto de vista de lo que representa hacer una inversión, para poder estar dentro de ciertos estándares. Y vuelvo a repetir siempre con estándares internacionales y mundiales, porque esos son los que de alguna manera definen cuáles son las, desde el punto de vista tanto de seguridad como de solidez, ¿okay? De cuánto yo debo invertir en temas de infraestructura. Principalmente yo creo que es en parte de infraestructura, pero también hay temas importantes como el tema de personal especializado. Y ahí también las inversiones son elevadas. Es decir, no es lo mismo tener una empresa que hace, no sé, desde el punto de vista, no vamos a hablar de banca solamente, sino otros tipos de empresas que están haciendo alimentos, y tener todo un personal especializado dentro de la empresa para llevar a cabo este tipo de cosas, tanto de seguridad como desde el punto de vista de los centros de datos. Para eso tercerizan a empresas como la nuestra, en este caso, que particularmente manejamos un tema de economía de escala, pero también tenemos dentro de la empresa, y nos podemos dar un poco ese lujo, porque eso es lo que ofrecemos, personal altamente calificado en todas las áreas, no solamente de seguridad, sino en todas las áreas de la cadena de suministro para un centro de datos, por ejemplo. Ok, a ver si logramos dilucidar cuál es el área donde el costo es mayor en ese sentido, y además saber si, en vista de la manera como trabaja una organización como Global Crossing, y eso implica de manera absoluta que cualquier servicio que pueda dar la organización en cualquier país del mundo es accesible a un usuario en Colombia, en Chile o en Venezuela. A ver, un poco con respecto a la pregunta que tú hacías anteriormente de por dónde va o cuál es la componente de mayor costo, es relativo, va a depender siempre de la solución. Como decía Jesús, Global Crossing posee una estructura en donde puede dar servicios en todas sus etapas de operación, soportado en una infraestructura y con servicios de valor agregado, pero todo esto va a depender mucho de los controles que se van a implementar dentro de la organización. Y esos controles obedecen al tipo de organización que es. Y ese tipo de organización, en Global Crossing nosotros los agrupamos en tres grandes grupos. Ya existe un grupo de organizaciones que son reguladas y que sí o sí van a estar obligadas a implementar medidas de seguridad independiente de la forma, con qué proveedor, si es interno o externalizado, ellos sí o sí deben cumplir esas regulaciones. Por otro lado está el segundo grupo de organizaciones, que son aquellas que, a pesar de no ser reguladas, son conscientes de que la seguridad es un tema importante, porque han sido víctimas de ataque, porque ya están claros de que les puede ocurrir en cualquier momento a ellos. Por lo tanto, han implementado también algún nivel de seguridad y se han protegido, ya sea de manera interna o ya sea de manera externalizada. Y en tercer grupo están aquellas empresas que no son ni reguladas ni conscientes, por ahora. Van a pasar en algún momento a ser o reguladas, porque ya van a realizar comercio o negociaciones con empresas que son reguladas y les van a exigir esos estándares, o porque van a tener algún evento de seguridad significativo que los va a generar, los va a hacer estar mucho más conscientes. Y en cuanto al tipo de servicios que puedan estar más especializados, quizás de alguna clase de data center en el aparato que tengan instalado en Chile o el que tengan instalado en Colombia, a diferencia del que tienen instalado en Venezuela, y cada país puede conectarse directamente con esos servicios de manera transparente. Así es, Global Crossing posee una cantidad considerable de data centers en la región, con los cuales se puede cubrir cualquier punto de falla, disponibilidad, perdón. Y a través de estos data centers se pueden proveer los servicios, ya sea en la modalidad donde el cliente tiene un data center, acá en Caracas, por ejemplo, con todos los servicios y cumple con una operación, y si quisiera tener un nivel de disponibilidad aún mayor, se puede perfectamente tener en otra geografía, en otro país, algo de redundancia para esos servicios más críticos, por ejemplo. Y eso se puede hacer mezclando cualquiera de los países de la región en donde tenemos presencia. Y para el usuario, ¿no van a notar la diferencia, latencia o algo en relación con esos servicios que se están dando en Colombia, en Chile o en Caracas? No va a haber, si ellos piden un servicio con una disponibilidad obviamente igual. Ya, todo esto obedece a cuáles son los objetivos de la organización en términos de su continuidad de negocio. Se supone que un mecanismo alternativo obedece a cubrir un desastre o una indisponibilidad o un escenario original. El escenario original, por lo general, es el que lleva, digamos, todas las bondades del servicio que quisiéramos como organización. Un mecanismo alternativo o un plan B generalmente es un nivel más bajo porque las organizaciones así también lo quieren. De lo contrario, tendrían que replicar exactamente dos escenarios iguales, lo cual en términos de costo también es considerable. Por lo tanto, hay una relación costo-beneficio que cada organización debe definir. De acuerdo, y bueno, lamentablemente, como siempre en la radio se nos termina el tiempo, vamos a la pregunta tradicional de tecnología hecha palabra. Voy a hacerla diferente hoy, voy a hacer una travesura. Fíjate tú lo que vamos a hacer, Jesús. Le voy a pedir a Jesús Díez, la persona que imagine que está escuchando el programa en 95.5 FM, en su automóvil o en su casa, y está escuchando cómo Peter Chernik entrevista a Miguel Cisterna. ¿Qué le preguntaría a Jesús a Miguel Cisterna que a mí se me olvidó? A ver, Miguel, ¿cómo hacemos o con qué tipo de tecnología y con qué tipo de empresa yo debería asociarme desde un principio para tener la solución que haga que mi empresa sea mucho más segura y más sólida y sobre todo que tenga una disponibilidad altísima para mi negocio? Mira, simple. Simple, tienes que buscarte no una empresa proveedora de servicios, sino un partner tecnológico que sea capaz de cubrir cualquier necesidad en cualquiera de las etapas que pueda tener tu organización. Y para ello, Global Crossing es una de las compañías que puede cubrir perfectamente cualquiera de esos escenarios en cualquiera de las líneas de servicio, ya sea de un punto de vista operativo, ya sea un punto de vista específico de seguridad de la información, ya sea un punto de vista de conectividad. Y eso hace que tu único proveedor, tu único punto de contacto sea el único número, es como el fono rojo de Batman, ¿verdad? Donde la organización lo va a levantar y va a decir, tengo problemas. Y la organización ya va a gatillar internamente los mecanismos de respuesta y le va a dar solución a ese proveedor. Diferente es cuando tienes que hacer 10 llamados a 10 proveedores diferentes en donde no está claro cuál es el rol de cada uno y a veces en esas delgadas líneas surgen los inconvenientes. Miguel, y si estuvieras escuchando a Jesús Díez, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaríamos a Jesús? Que se pueda preguntar, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Jesús un poco para ir entendiendo la realidad de Venezuela en términos de seguridad de información, en términos de demanda. ¿Por dónde Global Crossing Venezuela, en este caso Jesús, ve que están las necesidades o por dónde iría, digamos, el interés hoy de las empresas en Caracas y en Venezuela en general? Sí, yo creo que no escapamos obviamente al resto del mundo en este sentido. Nosotros también queremos, en Venezuela estamos o tratamos de tomar conciencia sobre los temas de seguridad. Además, necesitamos también contar con proveedores y con proveedores tanto de temas de TI como tal, o de tecnología o de servicio. Y bueno, pienso que en Venezuela tiene una gran oportunidad también, empresas como la nuestra, como Global Crossing aquí en Venezuela, y de todo lo que es la parte del gran portafolio de servicios que nosotros ofrecemos, con una amplia experiencia en las top compañías corporativas en el país, y contando también con un personal altamente especializado en Venezuela y apoyado obviamente, como lo decía Miguel, en cualquier otra parte del mundo donde esté Level 3 como tal y Global Crossing aquí en Venezuela. Muy bien, entonces muchas gracias a Miguel Cisterna, quien nos visita desde Chile y es especialista en seguridad para la región de Level 3, empresa mundialmente conocida en el tema de data center y telecomunicaciones, y en Venezuela a Jesús Díez, gerente de data center, seguridad y outsourcing de Global Crossing. A ambos les recuerdo que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa cuando quieran. Muchísimas gracias, Peter, de verdad. Muchas gracias, Peter, por la invitación y esperamos nuevamente estar reunidos una vez que estemos en Caracas.